FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. Despertar a un país no es una misión fácil, pero juntos lo logramos cada mañana. Juliana Javid, Julio Correal, Laura Espinosa y el Capi están listos para acompañarte en la FM Plus. Cuatro voces, miles de historias y una sola misión. Que empieces el día con la mejor energía y la mejor música. Bienvenidos a la FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Que tome lista. Hay que decirle al profesor que tome lista de entrada. Villalobos, Alejo. Sí, presente. Presente, profesor. Que tome lista. Nunca falta el sapo de la clase, sí, ¿verdad? Correal, Julio. Presente, profe. Espinosa, Laura. Presente, profesor. Que tome lista. Javib, Juliana. Presente, no profe. No está. Míralo. Javi, no ha llegado, no ha llegado la popis. No ha llegado la popis. Pati. Pati. Ay. Aquí estamos. No ha llegado, pero en un momento la tendremos con nosotros. Alejo, llegó el viernes, arrancamos este día con toda la energía que se merece aquí en la FM Plus, la radio que une generaciones, y con esta canción y esta frase que nos invita a disfrutar cada instante y disfrutar del presente. ¡Viva la vida, Alejo! ¡Viva la vida! Es que, Capi, qué buena idea. Sí, qué bueno. Debería usted arrancar todos los días con ¡Viva la vida! Porque hay que decir ¡Viva la vida! Cada vez que nos despertemos. Claro. Perfecto. Que sí. Dar gracias es lo primero que... ¡No, no! ¡Qué brillante idea, Dios mío! No. ¿Y sabe con qué canción podría ser de fondo? ¿Con cuál canción, Alejo? La de Viva la Vida de Coldplay. No, tremendo. Julito, estoy brillante. Estás brillante, Alejo. Los viernes son muy... A mí yo no puedo llegar a un viernes tan brillante. Sí, pero ese será, sí, un lema que nos invita a disfrutar la vida, a disfrutar de los sonidos que marcaron nuestra generación, nuestra vida, bueno, y también marcando el presente, porque hay que vivir el ahora. ¡Viva la vida! Javib, Juliana, bueno, no llega, bueno. No ha llegado, profesor, vuelve y revise. No ha llegado. Bueno, pero la Espinosa, Laura Espinosa, feliz viernes, ¿de qué hablaremos hoy? Uy, tenemos un tema muy de viernes, son las excusas para no tener Para no tener acción con la pareja. ¿Sexo? Total, absolutamente. ¿Me duele la nada cabeza? De sexo, me duele la cabeza, me duele la espalda, tengo un lumbago. Mañana tengo que madrugar muchísimo, sí. Recuerda que yo entro al programa. Estoy indigesta. No, pero hay que toca contestar de malas, mijita. Estoy empachadita. De malas, mijita. Me duele la panza. De malas, mijita. Estoy empachadita, bueno. Excusas para más. Y excusas para no hacer el delicioso. Por favor, nunca digan el delicioso. No. Por favor. Uy, por favor. No. En serio. No. Hagamos que viva la vida. Nunca digan el delicioso. Por favor. El delicioso. No. Que no lo digan. No, digan peluquear el ovejo, tampoco. No, es, No, esto sí. Laura, dicho. Por algo le dicen la Espinosa, le digo, ¿qué vamos a hacer? Mentiras, no. Es decir, la degeneración que lo hizo posible. Sí, la degeneración, sí. Bueno, también con su experiencia inigualable ya está, ya lo escucharon, Julio Correal. ¿Qué nos traerá el backstage hoy, Julio? Pues vamos a hablar de un concierto que fue realmente histórico para la historia de la humanidad. ¿Cuál? Que fue el Live Aid del 13 de julio de 1985. Ya van a ver, hay unos datos increíbles. Que aún hoy en día va a sorprender realmente cómo fue la producción de ese concierto y todo lo que involucró y lo que significó. La verdad fue algo increíble a todo nivel. Bueno, además celebraremos anticipadamente el cumpleaños de Madonna. Mañana la reina del pop llega a sus 67 años, así que en el ranking vamos a escuchar sus 5 mayores éxitos, Alejo. Le tengo una idea, Cato. A ver, ¿cuál? ¿Por qué no hace el top 5 de Madonna hoy? Uy, qué bueno, Alejo. Oye, definitivamente. Pero de una luz. No, una luz. Creo que estoy necesitando. Qué cabezazo. ¿Sabe qué? Creo yo voy a ir a trotar. Voy a echarme mis 30 minuticos de trote. ¿Cuántos son 30? ¿30 minutos? ¿Cuánto tiempo alcanza a hacer en 30 minutos? ¿O cuánto? No, kilómetro. No, kilometraje aproximadamente, Alejo. No, esos son 4 kilómetros. ¿Y después qué desayuna, Alejo? No, después de eso echo un duchacito y luego dos huevitos con queso, ajá, cafecito y una bretaña. Normal. Bretaña, bueno. Sí. Sí, la llegó, profe. Javib, Juliana. Presente. Ya está. Juli, no, vamos a ver los sapos. O sea, empezaron programa estos y vamos a tomar lista. Yo espero. Mire quién habla. ¿Cómo la voltea? Oiga, no. Buenos días, Juli, y ya comenzó. La lista. Te cuido la espalda, Juliana. Ah, ese es feo, Alejo, ese es feo. No. Es más, yo dije, espere, que seguro que ya hoy va a traer estrenos musicales y todo. Sí. Tenemos estrenos musicales, Aerosmith, Karol G, muchos otros temitas. Ah, bueno, qué bueno, de eso hablaremos. Ah, bueno, más adelante hablaremos con Pillo Jaramillo, de Compañía Ilimitada, a propósito de su concierto hoy en la ciudad de Cali. Estarán presentándose con Vilma Palma de Vampiros y muchos invitados más. Bueno, todo está servido. Yes. Alejo, arranca a correr. Nosotros con la música, esto apenas empieza. No te despegues, estamos en la FM Plus. Montándose la Juliana Javier. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Ah, bueno, su majestad Bob Marley. Forma de arrancar, ¿no? En la FM Plus, la música de la generación que lo hizo posible. Thank you. En momentos venimos con más temas de la mañana en la FM Plus. Y quiero decirles que son las 6:11 minutos mientras ustedes se ejercitan. 6:11 minutos. Uh-huh. Mientras ustedes se ejercitan, yo les voy a poner toda la música que los va a poner, obviamente, felices para este fin de semana. Gwen Stefani, Rich Girl en la FM Plus. Minutos en la FM Plus. Bueno, ya hicimos un adelanto de algunos de nuestros temas y ustedes, sí, ustedes, nuestros oyentes también con sus voces hacen parte de las mañanas de la FM Plus. Tema de conversación con nuestros oyentes, ¿cuál será, Laura? El tema de conversación con nuestros oyentes será el siguiente y además es que desde tiempos inmemoriales la mamá ha marcado nuestra historia. La mamá ha sido el personaje más importante de nuestra vida. Sí. Entonces, bueno, para la gran mayoría de seres humanos, ¿no? Y entonces, si no es la mamá, es la tía. Y si no es la tía, la abuelita. Pero todas repiten lo mismo, creo yo. Que ya soy sé mamá. Para dónde, ya sé para dónde vas. ¿Frases típicas de mamá? Sí, señor. Bueno, es que no necesitamos que sea mayo para recordar a mamá, porque habitualmente este podría ser un tema de Día de Madres. Hay frases que nos acompañan y que quedan sea la edad que tengamos, siempre hay frases que se nos quedaron tatuadas en la memoria. ¿Recuerda alguna? Sí, claro. Por ejemplo. Cuando yo ya no esté, cuando ya no vivas en esta casa, me vas a recordar. O mientras viva en esta casa se hace. Lo que yo diga. Pero igual era como frases que también contenían un consejo, ¿no? Sí. Alguna cosa iba ahí metida. Cuando tengas hijos se va a acordar de mí. Pero es... Ay, esa cara. Pero es que lo hacían como con desidia. Era amor con odio, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no lo decían como, cuando yo ya no esté, te vas a acordar y te vas... No, como con ese amor, no, ya lo decía con odio. Y entonces, si su amigo se tira por un precipicio... Ah, sí, usted también, sí, exactamente. Esa es típica. Sí, ah, no, porque lo hizo Carlitos, entonces claro, también lo mismo. Claro. Bueno, los invitamos a mandarnos, a enviarnos su nota de voz al WhatsApp de la FM Plus 311-5975-921. ¿Qué pasó, Juli? Es que me acordé de una... que es, característica yo, sí, de las mamás, como cuando te mandan a buscar algo y es si yo lo encuentro, claro, porque hay de mamá, que yo lo encuentre, ay, de que yo lo encuentre, porque uno mamá, nunca lo encontraba, en mi gorra ahí está, ¿dónde? Ahí, si yo la encuentro y sí la encontraba, no sé qué pasa ahí, que de pronto uno no la ve y llega. ¿Qué le dije? Sí, el ojo clínico. No, pero también porque la mamá decía, vaya, tráigame aquello que está allá. Sí, el cocianfirulo del capítulo sí. Y uno, ¿qué? Búsquelo bien. Pásame eso. No lo encuentro. Búsquelo bien, sí, búsquelo bien. Bueno, creo que tenemos algunas frases, ¿verdad, Laura? Claro que sí, tenemos voces de nuestros oyentes. Exactamente, para que se vayan motivando, para que se preparen también a enviar sus notas de voz, reitero, al WhatsApp de la FM Plus 311-5975-921. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, mi nombre es Tatiana y un dicho que me recuerda a mi mamá es no hay mal que por bien no venga. Hola, soy Valeria y una frase que me recuerda a mi mamá es claro, pero es que como yo estoy loca. Hola, amigos de la FM Plus, soy Celina. Me acuerdo que mi mamá decía, usted no se manda sola. Cuando trabaja y se mantenga, hablamos. Ajá. Adiós, un abrazo. Adiós. Chao. También. Bueno, ahí está. Me encanta. Buen arranque. Mujeres, ¿no? Mujeres. Bueno, la FM Plus espera sus mensajes. WhatsApp 311-5975-921. La FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. La generación que lo hizo posible. Esta es una canción hermosa, me recuerda a mis amigos y todo lo que uno habla cuando se reencuentra con los del colegio y los de la universidad. Vivir al este del Edén, la unión. De 24 minutos, seguimos con música en nuestro idioma, porque no, Julieta Venegas, eres para mí en la FM Plus. Que tienes miedo y no es un buen momento para ti. cediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Para cual como el mar y la sal. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Sigue en cadencia, pierdo la paciencia. Tú eres para mí, no te das cuenta. Eres para mí. Para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suave. Eres para mí. Eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo. Eres para mí. Eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo. Soy para ti. Eres para mí. Eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo. Para ti. Eres para mí. Eres para mí. Yo soy para ti. Eres para mí. Eres para mí. Yo soy para ti. Tú eres para mí. Yo soy para ti. 6:27 minutos. Bueno, ya los oyentes comienzan a enviarnos sus notas de voz. Sí. Frases de madres. Buen día, la FM Plus. Hola. Capi, Julio, señoritas, como siempre, Coquito los saluda desde Washington. Hola, señorito. Pues me acuerdo una frase de mi mamá que decía, no se pongan medias rotas ni boxers rotos porque le llega a pasar algo y me hace pasar pena ya en ese hospital. ¡Ay, qué bello! Un abrazo. Un abrazo. Hola a todos los de la mesa, qué alegría empezar el día con ustedes. Buen día. Una de las frases de mi mamá es, porque yo digo. Entonces, todo se hace porque ella dice. Sí. Y una de las mías como madre es porque les toca. Wilman García, presente. ¡Holi! Presente. Capi, mesa de trabajo, buenos días. Buen día. La frase que me recuerda a mi mamá era, míreme que le estoy hablando. Míreme que le estoy hablando. Míreme. Y la otra era, pero le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? ¡Qué belleza! Bueno, frases de madres. Ese es nuestro tema para que continúen enviando notas de voz al WhatsApp de la FM Plus, Juli. Capi, mi mamá no tenía que decirme nada. Ella simplemente abría los ojos y uno ya entendía absolutamente toda la frase, increíble. Todo. Sí. Hablando de ojos, otro dicho, no me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Claro, claro. Y yo como soy el mayor, entonces ese es el ejemplo que le da a sus hermanos. Sí, claro. La responsabilidad, claro, del mayor. El mayor, claro, total. Ese es el ejemplo que le da. ¿Ese es el ejemplo? Mírese, mírese. Julio, por favor. Bueno, de fondo está sonando una de las grandes canciones de Aerosmith, porque tenemos que hablar de una noticia, Juli, que ha sacudido el mundo del rock and roll. Una de las bandas más icónicas de todos los tiempos y que por fortuna hemos tenido tres veces en Colombia. Aerosmith nos ha dado un anuncio que la verdad nos ha dejado a algunos con un nudo en la garganta. Hay despedida, ¿no? Sí, Capi, hay despedida. Joe Perry confirmó el adiós de Aerosmith, ya que pues ellos quieren priorizar el tema de la salud. Recordará que Steven Tiles tuvo un problema en la garganta, entonces lo que tuvo que hacer que se alejaran un poco de los escenarios, pero todo el mundo tenía la fe de que en algún momento volvieran. Sin embargo, han confirmado que no será posible, que prefieren que él esté bien y que el grupo finalmente pues dice su adiós. Sin embargo, le anuncian a sus seguidores que posiblemente va a haber un concierto de adiós para esta famosa banda. Igualmente dicen que están haciendo un documental con material inédito, que pronto pues estarán anunciando algunos detalles, entonces toca estar súper, súper pendientes ahí para ver qué dicen Aerosmith. Lo que también han dicho es que no van a estar en ningún concierto, pero sí van a tener alguna que otra aparición, si es algo particular o en algún evento los vamos a ver. No es que se van a quedar en la casa y ya, sino que si hay una despedida de alguien más, por ejemplo. Lo que pasó con Ozzy Osbourne, que ahí estuvo con Steven Tyler, ¿no? Exactamente, sí. Para allá iba Capi, pues ellos van a estar, van a aparecer, pero se retiran de los escenarios. Sí, bueno, la salud de Steven Tyler, que bueno, recordemos, se ha visto afectada principalmente por esos problemas en sus cuerdas, daños en las cuerdas vocales, ¿no? Exactamente, nódulos, que también nódulos, los ha padecido Adele y los ha padecido Shakira también y muchos. Un bacancito además, ahí cuando se presentó acá, los de Hall Effect le abrían y fue a creo que eran tres bandas que le abrían y fue a cada camerino a saludar a las bandas. A conocerlos. Qué bien. Muy querido, la verdad, pero yo digo también, ya es hora que descansen. ¿Ustedes se imaginan la rumba que se ha pegado esta gente a lo largo de su vida? Pero cuando uno de pronto pone, mira, cuando arrancó Aerosmith, la comparación que hicieron de Aerosmith en Estados Unidos fue Rolling Stones. También claro. Por la forma de cantar, y algunos dicen, no, es que vemos las bocas y comparamos las bocas de Steven Tyler y Mick Jagger, sí. Pues hay algo. Pero musicalmente en Estados Unidos, cuando apareció Aerosmith, comenzaron a hablar, esa es la copia norteamericana de los Rolling Stones, tratan de imitarlos, tratan de hacer algo así. Pero vea, los Rolling Stones podrían seguir, podrían anunciar una gira de despedida y viajar sí, a la edad que tienen. Entonces, obviamente, ahí viene la comparación y dicen, sí, ya han girado por el mundo, pero hay fanáticos, bandas longevas que siguen capturando la atención de la gente. Recordemos cuando Shakira cantó con Aerosmith, ¿no? Sí, sí, claro. Señor. La invitaron sí. A cantar, MTV. Que fue bien particular esa presentación, bien rockera, salió Shakira ahí. ¿Cómo la miraba? Asombrado, atónito. Sí, sí, atónito, es verdad. Sí. Y se puso el volteado y todo. Sí, claro. Estaba fascinado con ella. Sí, sí, sí, Steven. Como Taylor. Muchos, las caderas de Shakira no mienten. No mienten. Bueno, bueno, Steven Tyler, el legendario vocalista de Aerosmith, de Joe Perry, el guitarrista, confirman que dejarán de hacer giras. No descartan la posibilidad de hacer un show de despedida. Y es la noticia en este momento en el mundo del entretenimiento. Y también tuvieron sus momentos humildes. Recuerden en Boston hace mil años, cuando empezaron, ellos vivían en ese apartamento chiquito, uh-huh. Reducido, comiendo arroz con verduras. O sea que Juanes no era el único que estaba probando suerte. Todos han pasado por ahí, mijita. Sí. Todos se han comido un cable, así que usted, si está comiéndose un cable en este momento de su vida, eso. tranquilo, sí. Respire. Si tiene una banda de rock sí. Y hace tres meses que no toca y no tiene cómo pagar el arriendo, tranquilo. Viva tranquilo. La vida. Además que ya se empiezan a despedir unas, entonces hay espacio para otras. Ah, bueno, pero tranquilo y siga trabajando, ¿no? No es que tranquilo. Ensaye, mijo, ensaye, mijo. Rascándoselas. No. Bueno, 6:33, en un momento comenzaremos nuestro ranking ilimitado, es Madonna. 6:33 en la FM. Plus. La FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. Uno de los temas más enérgicos de esta banda de Bono de U2 es Elevation, tema de central de Tomb Raider. I'm gran canción esta, ¿no? Sí, maravillosa, me encanta. Ahí aparecía Lara Croft, Angelina Jolie. Bella. Hermosa. Para mí la Tomb Raider original. Total. Sí. Bueno, 6:37 minutos y estamos listos para presentar nuestro ranking de hoy a las 6:37 minutos. Vamos con él. Este es el ranking de la FM Plus. Y la invitada es la reina del pop, Madonna, que estará cumpliendo mañana 67 años de edad. Y lo celebramos anticipadamente en la FM Plus, recordando sus 5 mayores canciones, según los listados de éxitos más importantes. Mezclamos en la revista Billboard, la británica New Musical Express, Rolling Stones, y de ahí salen estas 5 canciones que resumen su larga trayectoria. 6:38, arrancamos. Este es el top número 5. ¿Cómo fue que se me da? Esta es la número 5, La chévere. Isla Bonita, una canción del álbum True Blue de 1986. Siempre que le preguntan a Madonna sobre la canción, dice que es un tributo también a la cultura latina. Escuchamos también a la reina del pop con algunas frases en español en esta canción, ¿no? Sí, también y le gusta. Que es una canción hecha para San Andrés. Para San Andrés. ¿Sí? Otros dicen que también para Belice, para un callo de Belice. Sí, sí, pero bueno, cada vez, bueno, La Isla Bonita, cada quien la adapta a un lugar así. Hay que recordar que Madonna nació en Michigan y a finales de los 70, 1978, se trasladó a la ciudad de Nueva York buscando que precisamente convertir en realidad esos sueños artísticos. Así recuerda Madonna esos años de su llegada a Nueva York, primero tratando de abrirse paso como bailarina y después como cantante. The loneliest times of my life, going there and not knowing anybody, not having any family, not knowing what the future held for me, but I had a bee in my bonnet and I refused to believe that success wasn't there waiting for me. I didn't care how many years it took me. Qué hermosura, nadie creía en ella, ni la familia, no tenía nadie, absolutamente a nadie, pero el cuerpo, su corazón le decía que ella sí podía y que podía sola. Oiga, Madonna, ¿será que fue de las primeras que empezó con el tema del empoderamiento de la mujer, no? Pronto con sus mensajes, sí. Con sus mensajes, claro. Y todo lo demás. Creo que fue la primera que empezó. Bueno, lleva más de 400 millones de discos vendidos. Lleva la niña Madonna. Una mujer. La Chicone. Sí, muy disruptiva siempre. Controversial. Siempre. Polémica. Sí, siempre. Sí, sí. Ella siempre estaba dando que hablar. Era como la ovejita negra y le encantaba. Sí. Oiga, sí. Se dice que esta canción, La Isla Bonita, Patrick Leonard, el compositor, se le hizo llegar primero a Michael Jackson, pero la rechazó. No nos imaginamos a Madonna. Dice, sí, para nada. Pues dijo, no, dejé de pasar la canción y le llegó a Madonna y es la número 5. Bueno, Madonna, hablando de esos años de 1978 cuando llegó a Nueva York, que los define como los momentos más solitarios de mi vida, pero que seguramente le impulsaron a seguir adelante. Número 5, escuchamos La Isla Bonita de Madonna. Ranking en la FM Plus. ¿Cómo fue que se me da? Yeah. 6:45. Escuchas la FM Plus. Aquí están los equimosis de Medellín, los originals, la tierra en la FM Plus. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama tu hermano, ama tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río, tienes mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Ay, ya está fuera de este mundo. Soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Fuera de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Que lo hizo posible. Esta es la FM Plus, con la música de nuestra generación. No tengo un peso. Me declaro en quiebra. ¡Ay, hermano, mi declaración de renta! El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin. MasterChef Celebrity presenta. Estaba en la plaza del mercado comprando frutas cuando escuché... Hola, Belén Alonso. Una adivinanza de bienvenida a Colombia. ¿Qué? ¿Quién me habla? Aquí no hay nadie. ¿Cómo que adivinanza? Agua pasó por aquí. Cate que no la vi. Miré para todos lados pensando que era una broma. ¿Aguacate? ¿Me estás hablando? ¡Claro que sí! MasterChef Celebrity. Lunes a domingo, 8 de la noche. Canal RCN. ¿Cuánto demoras en reconocer esta risa? A ver, un poco más. ¡Claro que sí! ¡Es ella! Vuelve Betty, Betty la Fea. La historia continúa. Nueva temporada con más secretos, más pasión y más drama. Estreno 15 de agosto, solo por Prime Video. Una producción de Estudios RCN. Yo soy así. Estás oyendo la FM Plus. La FM Plus. La radio de la generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. 6:50 y ustedes participan, hacen parte también de nuestra mesa con sus mensajes en el WhatsApp de la FM Plus, notas de voz, nuestro tema, frases de mamá que se nos quedaron tatuadas en la memoria. Buen día a la FM Plus. Buenos días. Buen día. Oli. Aquí de trasteo, detrás de ustedes. ¡Qué chévere! ¡Ah, qué bueno! En los tiempos de Yolanda, en RCN Noticias, después me trasteé para Radio Red y ahora, bueno, por aquí volviendo al 93.9. Bienvenido, qué bienvenido. Bueno. Frase de mi mamá, por ejemplo, que no sé, me fui a montar cicla y me caí o alguna cosa así, o algún pinchazo, qué sé yo. De mi mamá, yo lo mandé por allá, yo no lo mandé. Qué belleza, buen provecho. Buenos días para buen la día. FM Plus, les habla Luis Niño. Hola Luis. La frase que yo siempre recordé de mis padres era, búsqueme, búsqueme y verá que me encuentra. Uy, sí, buen día. Búsqueme, búsqueme, búsqueme. Buen día. Bien bacano para todo el combo de la FM Plus. Hola. Buen parche. Gracias. Me acuerdo yo mucho en mi infancia que las mamás hablan siempre en segunda persona, son muy regañonas. Claro, como no nos cuesta, pues volvamos a las fiestas, pero algún día, mi madre. Un saludo a todos. Saludos, gracias. Una más. Hola, buen día. Muchachos. Muchachos. Ah, bueno. Me acuerdo mucho. Es claro, pues cuando yo me muera, vaya a la tumba y me golpea. La bueno, ¿no la había escuchado? No. Bueno, ahí qué está. Qué personaje es la mamá. Bueno, 6:51. Oye, Capi, ¿usted sabe qué día es hoy? Hoy, viernes, quincena. Oiga, viernes, Julio, quincena. Julio está de una emoción. Quincena. No, es la primera quincena. Oye, en cuánto marca, tiempo, Julio. Ya, por lo menos hace 35 años que no recibía quincena. Qué por lo menos 35 años que no recibía quincena. ¿Está que sale a gastar o qué? Y eso que eso entra de una ya al banco, le llega una tic-tac. Sí, ay, claro. ay. Llega la notificación. Ya le mandó fotografía y mensajes a Paola, seguramente. Sí. Amor, estoy emocionado. Mi primera quincena. No, mi mamá, que pues como si hubiera sido mi primer trabajo, la verdad. Es que hace 40 años no recibo quincena, cabrón. ¡Qué hermosura! Gracias, Villalobos, gracias, donde quiera que estés. Sí. Y la recibes, tratando, además, un viernes. ¿Un viernes? Con festivo. Y con festivo ahí. Y no me va a durar ni mil. Sí, no debe durar, ¿no? No, pues no sé. Solo, por eso, solo por eso deberíamos hacer programa el lunes festivo. ¡Ay! Pues, ¿qué te digo? Bueno, Julito. Oye, ese amigo sapo que no quiere. Sensaciones, entonces. Qué rico, ¿no? Qué delicia uno pensar que en la quincena le llega a uno un aporte derecho a la cuenta, que no hay que ir, pase la cuenta fiscal, pase no sé qué, los aportes, ya viene, fotocopia la cédula, no, esto está mal escrito, esta le sale en 60 días, esta otra en 90. Total. Y no, man. El RUT está exactamente mal. Exactamente. Sí. Pero bueno, una bendición para aquellos que tienen trabajo, los que no, seguramente. Fuerza, fuerza. Sí, fuerza a salir a buscarlo. Y que Dios los acompañe en ese camino de conseguir el trabajo. Es una bendición, sin lugar a dudas. ¿Sí? Ahí hay una frase también que dice: ¿y usted cree que los billetes salen en los árboles o qué? Ah, bueno, sí. Ese tradicional de los padres también, sí, ¿no? Claro. En el cajero automático, ¿no? Es que yo. Sí. ¿Usted cree que yo soy un cajero automático? Automático. Pero 6:53, avanzamos en la FM Plus. Nada más. La generación que lo hizo posible. Esta es la FM Plus, con la música de nuestra generación. Las leyendas españolas de Alaska y Dinarama, ni tú ni nadie. Eso podríamos decírselo a alguien a quien queremos mucho. Es la FM Plus, con la música de la generación que lo hizo posible, muy de fin de semana. En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré.